Una de las peores cosas que puede pasar en el campo de la amargura es cuando usted la guarda en su corazón y vive una vida externamente tranquila y buena, pero interiormente está lleno de amargura. Es como podar las ramas para fortalecer las raíces. En estos mensajes estoy hablando de la enfermedad de la amargura. Si usted no enfrenta radicalmente este problema, no solo usted sufrirá las consecuencias, sino que muchos otros serán contaminados. Y solo hay una cosa que sacará, que arrancará totalmente esa raíz de amargura: el perdón que usted otorga a la persona que le ha hecho daño. Esta es la segunda parte del mensaje, La Enfermedad de la Amargura, y le invito a escucharlo con mucha atención para que le sea de verdadero provecho integral. Y muchas gracias por su fidelidad al sintonizarnos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. En el prólogo del programa anterior leímos dos porciones bíblicas. La primera fue Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. Y la segunda porción fue en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que vimos tuvo que ver con la raíz de la amargura, como la identifica el libro de Hebreos. Pastor, ¿cuál es la raíz de la amargura? ¿Cómo crece en nuestro corazón? ¿Cómo es que toma posesión de nuestra vida? Preguntas muy válidas y pertinentes todas estas. Bien, una persona amargada es una persona que ha sido herida física, verbal o emocionalmente. Algo le ha sucedido, la vida no ha sido como esperaba. Alguien le ha hecho daño de alguna manera y siente amargura contra la sociedad, o contra alguna persona en particular, o contra la iglesia y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, «Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas». Mi amigo, la aspereza puede ser el resultado de la amargura, y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Pero qué es la amargura? Digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. La ofensa pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna mala intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni la más mínima idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria, nadie le hizo daño, pero usted está convencido de que le han ofendido, que se burlaron de usted, que se aprovecharon de usted, y la amargura comienza a echar sus raíces en su corazón. ¿Quieres saber algo muy significativo? Todos hemos sido ofendidos en mayor o menor grado alguna vez en nuestra vida. Y eso seguirá sucediendo. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya sufrido algún tipo de ofensa. Y esto sucede en todas las razas y en todos los niveles. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es verdad? Reaccionamos con resentimiento, con deseos de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos, y así no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón. Y comienza a pensar y pensar en la ofensa, y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para justificar sus sentimientos de amargura, y comienza a observar a la persona que le ofendió para ver qué faltas o errores le encuentra, Y le aseguro que los encontrará, porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general, siempre encontramos aquello que buscamos, ya sea bueno o ya sea malo. Note que la palabra de Dios no solo habla de la raíz de la amargura, sino también de el fruto de la amargura. Hebreos 12:5 dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Usted descubrirá, sobre todo, que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados. Así que, como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después tendremos problemas emocionales y luego problemas personales y aún problemas sociales. En el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona, porque en su enojo usted estará más pendiente de lo que suceda en la vida del que le ofendió que en su propia vida. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted no puede tener santidad y pecaminosidad al mismo tiempo. No puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Todo esto en una sola frase. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Habla sobre el enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo, se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea que en verdad el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué sucede? Efesios 4:27 tiene la respuesta: ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente. Eso es lo que es el lugar del diablo, el fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas en su vida. Esto no solo comienza a darle problemas a usted, sino que también se extiende como una contaminante mancha de aceite. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Enojado contra Dios, su cónyuge, sus familiares, sus vecinos, no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Enojo que se transforma en amargura, amargura que se transforma en ira. En Efesios 4:31 encontramos las palabras amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Ya hemos visto el significado de amargura, enojo e ira. La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de una temperatura intensa e interna. Cuando usted se enoja, comienza a quemarse muy lentamente en su interior. La ira es un lento pero intenso fuego interno. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, ira que tiene una manifestación externa, explosiva, y esa hostilidad externa estará fuera de toda proporción comparada con la cosa que la causó. Luego tenemos gritería. Eso es cuando usted desata su lengua. Y gritería significa cuando nuestra ira no solo es física, sino también vocal. Usted entra en una competencia verbal. Comienza una guerra de palabras con dureza, con rencor. Deja que el argumento llegue a su punto de ebullición para dar el siguiente paso. Y este es terrible porque es la maledicencia. Ya no solo es la gritería o los argumentos, sino también los insultos. Usted quiere vilipendiar, difamar a la otra persona. Dice cosas que sabe no son verdad acerca de la otra persona y pronuncia palabras que después desearía no haberlas dicho. Te odio. Me arrepiento de haberme casado contigo. Ojalá te mueras. Vete al infierno. La maledicencia de nuestras lenguas descontroladas. Le damos lugar al diablo. Nos amargamos. Nuestra amargura se torna en enojo y el enojo se transforma en ira. De la ira pasamos a la gritería y de la gritería a la maledicencia. Y luego esa maledicencia se torna en algo peor. Malicia. Lo cual significa, yo quiero hacerte daño. Yo quiero hacerte mal. Yo quiero herirte. Y nos llenamos de malicia. Por eso es que la Biblia en Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Pero no solo será su problema personal, sino que muchos serán contaminados. Esto es un cáncer en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en los negocios. Muchos son contaminados por esta raíz de amargura. Finalmente, deseo que vea no solo la raíz de la amargura, no solo el fruto de la amargura, sino también la búsqueda de la amargura. Volvamos a Hebreos 12:15 y verá por qué dije la búsqueda de la amargura. Dice la Biblia que debemos estar mirando diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz está debajo de la tierra. Usted tiene que buscarla, tiene que seguirle el rastro. Y mientras yo estoy dando este mensaje, algunos de ustedes estarán pensando, ojalá que toda esa gente amargada esté escuchando al pastor. Usted no necesita este mensaje, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Pudiera ser que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer una cirugía radical en usted este día y llegar a lo profundo y revelarle algo acerca de usted que a lo mejor ni usted mismo lo sabía. Tal vez regresar a su niñez, a la raíz de su amargura. Usted necesita buscar la raíz de su amargura por tres razones. Primero, necesita buscarla para reconocerla. Cuando la reconoce, cuando ha hecho un diagnóstico apropiado de la misma, ha hecho algo realmente bueno. Verá, mucha gente nunca la reconocen, nunca la admiten. Son personas amargadas, pero nunca dirán, yo soy una persona amargada. Y esconden su amargura detrás de una máscara. Un pastor y uno de los diáconos fueron a jugar golf un día. Y el diácono le dijo, pastor, usted es la persona más ecuánime que he conocido. Siempre está sonriendo. Cuando yo lanzo mi bola al agua o la envío a la arena o cuando hago un lanzamiento desafortunado, no puedo evitar el demostrar mi disgusto. Pero usted comete los mismos errores que yo y sin embargo continúa sonriendo. Y el pastor le contestó, sí, lo sé. Pero, ¿has notado que donde escupo la hierba se seca? Reconocer la amargura, reconocerla. Algunas veces la puede ocultar tras una máscara. Una de las peores cosas que puede pasar en el campo de la amargura es cuando usted, siendo miembro activo de una iglesia sólida, cristiana, evangélica, guarda amargura en su corazón, porque sabe lo que sucede. Cuando usted externamente vive una buena vida, pero interiormente está lleno de amargura, esa vida externa es solo una forma de podar las ramas mientras fortalece la raíz. Y mientras más poda las ramas, más fortalece la raíz. Y mientras más hace estas cosas aparentemente buenas exteriormente, pero no enfrenta radicalmente la raíz del problema, pronto se verá en peores problemas y muchos más serán contaminados. Así que necesita buscar la raíz y reconocerla. Luego tiene que removerla, tiene que sacarla. Y solo hay una cosa que sacará esa raíz de amargura: el perdón que usted otorga a la persona que le ha hecho daño. Al respecto, quiero que usted vea lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La única forma en que usted puede remover su amargura es perdonando completa, libre y voluntariamente a la persona que le ha hecho daño. Algunos dirán: pero pastor, eso no es justo. Ellos merecen mi ira. No, de ninguna manera. En primer lugar, usted no sabe lo suficiente como para castigarlos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero le diré algo más, mi amigo. Su amargura le hará más mal a usted que a los demás. Y el modelo para saber perdonar es Dios mismo, porque Dios le perdonó a usted. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia de Dios nos capacita para hacerlo. Esa es la razón por qué el escritor de Hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Piense en la gracia de Dios, piense en lo que Jesucristo ha hecho por usted, y en base a esa gracia, sea benigno, misericordioso, perdonándose unos a otros, como también Dios le perdonó a usted en Cristo. Y cuando usted haga eso, el Espíritu Santo de Dios arrancará esa amargura de su corazón. Usted dice: pero eso será muy duro hacerlo. Mi amigo, el Calvario fue durísimo. Y la persona que enfrenta su propia amargura va a tener una muestra del Calvario, pero vale la pena. La Biblia dice, refiriéndose a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió por el gozo de perdonarnos, y nosotros podemos sufrir por el gozo de perdonar a otros. Mark Twain dijo que el perdón es la fragancia que queda en el pie del que pisa una violeta. Hermosa definición. Usted pregunta, ¿cuando perdono significa la desaparición de esas memorias? No, ellas permanecerán, pero será algo totalmente diferente. Alguien lo dijo de la siguiente manera: la avispa del recuerdo puede volver a volar, pero el aguijón de su amargura ha sido quitado. Usted lo recordará psicológicamente, pero el aguijón ya no existe porque usted lo ha puesto bajo la sangre del Calvario. Por eso usted es benigno, misericordioso, perdonador, porque Dios en Cristo le perdonó a usted. Buscar y reconocer, reconocer y remover. Pero ahí no termina el asunto, porque la secuencia es buscar, reconocer, remover y reemplazar. Ahora adquiere tremendo significado Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. No es suficiente el eliminar la amargura. Debemos querer estar en paz con nuestros hermanos y hermanas. Debemos anhelar estar reconciliados. Debemos ansiar el amor de Dios en nuestros corazones. Edwin Markham fue un gran poeta. Vivió una vida plena hasta cuando pensó que ya era tiempo de jubilarse. Tenía una considerable suma de dinero para ese propósito, pero cuando cumplió sus 60 años y listo para jubilarse, descubrió que su amigo banquero le había defraudado, le robó su dinero, y lo que él pensó que tenía en el banco ya no lo tenía. Ahí estaba un hombre listo para su retiro, pero sin un solo centavo, y se llenó de amargura. ¿Cómo su amigo pudo haberle hecho tal cosa? Y cada día se amargó más y más, y se volvió criticón, malhumorado y pendenciero, lleno de desprecio y venganza, y pensó en regresar a trabajar, pero ya no pudo hacerlo. Se sentaba junto a su escritorio para escribir sus poemas, pero la inspiración no venía y su corazón estaba cerrado. La llama del gozo se había extinguido de su vida, y en lo único que podía pensar era en el amigo que le había defraudado, en el hombre que le había hecho daño. ¡Cuán terrible era todo! Y Edwin Markham se volvió más y más amargado. Él escribió lo siguiente: me sentaba junto a mi escritorio, haciendo garabatos en un papel y pensando en ese hombre que me había hecho daño. Un día el Espíritu Santo de Dios me dijo: Markham, si no enfrentas tu amargura, ella te arruinará. No te puedes dar el lujo de pagar el precio que estás pagando. Debes perdonar. Y Markham contestó: oh, mi Dios, lo haré. Voluntariamente perdono. Y la raíz de su amargura fue arrancada. El gozo comenzó a fluir nuevamente y entonces él pudo escribir las siguientes palabras: Dios me circundó para sacarme, hereje y rebelde como fui, pero tuve la voluntad para ganar y tracé un círculo alrededor mío, incluyéndole a él, a Dios. Pudiera haber alguien que le ha dejado a usted afuera, pero quiero que tome el amor de Dios y se lo presente a esa persona. Tráigala al amor de Dios, porque Dios en Cristo hizo lo mismo por usted. Amigo, escúcheme. Cuídese de que ninguna raíz de amargura estorbe su vida, ni contamine la vida de los demás. Amado Dios, oro que tu palabra por medio de este mensaje dé la fortaleza suficiente para aquellos que, prisioneros de su propia amargura, te busquen a ti por medio de Jesucristo y puedan perdonar a quienes les han ofendido, para que puedan vivir en paz contigo y con todos los seres humanos. Cristo es nuestro eterno ejemplo de perdón, y en su nombre imploramos tu ayuda.